bueno, hablábamos antes de ayer con Ana, porque se iba a presentar ayer por la mañana en los tribunales de Cosquín nuestra compañera Sabrina Rosa. Y bueno, vamos a ver qué ocurrió ayer. Hola Ana, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va a toda la audiencia y a vos? Bueno, muchas gracias por llamarnos. No, por favor. Bueno, hoy a la mañana me mandé unos mensajes con Sabrina, me contó que bueno, que al final se pudo dar como ella esperaba, pero obviamente no quiere hablar al aire y prefiere que nos cuentes vos un poquito cómo se dieron las cosas. Mira, se dieron como uno no quisiera ir a tribunales a concentrar compañeros docentes, vecinos, para hacer una manifestación allí, porque uno quiere ir a dar clase, ¿no? En principio eso, pero bueno, acompañamos a Sabrina, ella ingresó, en un momento se le dijo que no se le iba a tomar declaración, que tenía que hacerlo por escrito, bueno, ahí intervino un poco el abogado. Y bueno, yo digo que si no hubiéramos estado todos nosotros allí, a lo mejor eso no se hubiera dado, ¿no? De que tomen sí o sí declaración. Y bueno, nosotros estuvimos allí explicando un poco la situación de lo que está pasando con ella, bueno, esto del abuso administrativo, abuso de poder, permanentes situaciones de castigo de parte de la directora, y bueno, y ahora ella va nuevamente para ver cómo se va a resolver el tema de ella, porque ella está en este preciso momento, recuerdas que ella tiene una orden de restricción con la directora y un impedimento de contacto, de modo que ella está trabajando, va y viene, y ella en esta situación de violencia está esperando que, por supuesto, se dictamine después de haber reconocido el juez de que hubo violencia de género, de que hubo, bueno, y que estamos viendo que el propio ministerio le reconoció el tema de su licencia. Bueno, ahora estamos viendo cómo vamos a seguir con esto, porque esto es un proceso, todo es un proceso legal donde algunas cosas van saliendo a favor, por supuesto, porque no podía ser de otra manera. Esto es importante porque ella ha estado pasando una situación de mucho malestar. Recordemos que hubo cuatro sanciones con descuentos, hubo amenazas de que te voy a descontar, finalmente le descontó la directora parte de la licencia que le otorga el propio organismo del Polo de la Mujer. Pero bueno, creo que es un proceso que está en resolución. Ayer ella fue escuchada, posiblemente se le extienda este impedimento de contacto. Pero lo que por ahí es un poco como yo te decía, queremos hablar del día después, es como que a partir también de la convocatoria que tuvimos con los docentes, empezamos a ver, incluso estuvimos haciendo un taller sobre violencia en estos días, empezamos a ver que no es la única y que es algo que no queremos que ocurra, porque Sabrina ha sufrido un acoso psicológico permanente y ha estado muy mal de salud. Ha tenido incluso algunas situaciones de convulsión, todo esto provocado, digamos, de una situación de inestabilidad emocional que te produce tanto maltrato, ¿no? Entonces, a nosotros lo que nos interesa de hacer el seguimiento primero es que Sabrina salga adelante con todo esto, pero que a la vez los docentes también confíen en que cuando las cosas se hacen bien, esto tiene que salir adelante, tiene que ponerse las cosas, cada cosa en su lugar, y debe producirse, debe develarse todo esto, ¿no? Porque viene siendo como que en el tiempo que viene pasando se ha ido ensuciando la imagen de Sabrina de una manera absolutamente mentirosa. Ha habido muchas mentiras en todo esto, y bueno, nosotros despacito vamos a ir, vamos tratando de develar todo esto y tratando de que a ninguna docente le pase nuevamente esto, ¿no? Tenías alguna pregunta en particular, porque mira, es muy importante. El tema es, bueno, obviamente sabemos lo que está pasando ella, pero ¿cómo interviene la justicia en cuanto a que ella vaya a trabajar en las condiciones que verdaderamente tiene que tener? ¿La justicia puede meterse en el ámbito laboral del Ministerio de Educación de Córdoba, o tiene que hacer que el Ministerio solucione el problema? Lo dable es que el Ministerio vaya solucionando a partir de lo que se aporta. El primer paso es que a partir de un informe del Polo de la Mujer, que es otro ente gubernamental, ingresó una situación de maltrato, acoso, violencia de género. Entonces, al ingresar esto, ha habido un reconocimiento de otorgarle la licencia, y bueno, ahora estamos en otra etapa donde tenemos que ampliar y pedir que por favor ella pueda seguir siendo a trabajar, hasta que no se resuelva, sin que haya un impedimento de contacto con la directora, que es la maltratadora. ¿Hay una perimetral? ¿Se puede poner una perimetral si no está? Eso se llama así, mira, es una orden de restricción con impedimento de contacto dentro del lugar de trabajo, que implica que la directora no es la que le puede dar las órdenes, se las tiene que dar otro miembro de la dirección, como puede ser el vicedirector. Claro. Entonces, no, para no estar en el mismo espacio, para no producir rispideces mientras esto se resuelve. Eso es lo que nos han contestado, y ahora estamos, por supuesto, en una etapa donde estamos tratando de constatar la falta de argumentación para tomar todas las decisiones, porque se transforman en arbitrariedades. Por ejemplo, descontarle la licencia cuando todavía no había sido notificado el propio ministerio. Claro. Aplicarle una sanción sin haber registrado en el cuaderno de actuación. Sí. Antes de registrar nada, un directivo, cuando algo pasa, te llama, dialoga, consensúa, va a fondo de tratar de entender qué pasó, bueno, todas esas cosas que no estuvieron presentes, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando de una situación de maltrato y arbitrariedad, abuso de poder, y eso es lo que queremos que se reconozca finalmente, y bueno, que también se limpie de sanciones todo su legajo, porque en realidad no hay pruebas para eso, ¿no? ¿Qué sería lo ideal? ¿Que se pida el pase de alguna de las dos para que esto se solucione? Porque obviamente después de que esto se arregle no va a quedar bien su situación. ¿Es posible pedir un pase? Hay una cosa que es muy cierta, una arbitrariedad, y nosotros lo manejamos a esto dentro del taller de violencia y maltrato laboral, una arbitrariedad no se puede resolver excluyendo a la víctima. Claro. Justamente lo que hay que hacer es liberar a las escuelas de personas que ejercen su función, su rol, con maltrato. Vale. Nosotros somos todas y todos empleados del Estado, el patrón es el Estado, y hay una jerarquía y un orden, y cuanto más alto es el cargo, mayor responsabilidad sobre la construcción del ambiente de trabajo. Claro. El buen ambiente de trabajo. Entonces, la directora, es lo que yo opino, la directora tiene más responsabilidad sobre la situación que se está dando. Entonces, nosotros creemos que, no sé cómo se pueda resolver, pero nosotros queremos que a la compañera se le limpie y se le reconozca que hubo maltrato. Claro. Claro. Y se le limpie el legajo, por favor. Obviamente. Y otra cosa, ¿no? Porque acá hubo amenazas, recordá, no sé si te acuerdas que hubo en las elecciones, cuando las pasos, hubo un pedido público ahí de los documentos con un gendarme al lado de la directora amedrentándola. Ese día realmente ella estuvo en una situación muy crítica de su salud, ¿no? Porque terminó después con otras cosas que son físicamente respuestas corporales, problemas propios del malestar, ¿no es cierto? Claro. Esto es muy difícil para una trabajadora, y esto quiero llamarlo a reflexión a todos los docentes que nos están escuchando, que es mucho lo que están esperando de nosotras. Es que no queremos tener otra Karina Moyano. Claro. No queremos, sabemos que hubo situaciones de maltrato a docentes y queremos que los docentes y las docentes puedan trabajar en paz. Ya de por sí es muy difícil la situación de los docentes recibiendo toda la crisis social que hay, como para que encima se nos maltrate, haya acoso, haya notificaciones, suspensiones, lo que se llama violencia económica, que es arrebatarle parte de su salario. Bueno, todo eso queremos que salga a la luz, y queremos que la compañera vaya a trabajar tranquila al lugar donde ella eligió trabajar, y que llegó allí por orden de mérito, o sea... y también es delegada porque fue votada por los docentes. Entonces queremos que las cosas vuelvan a su lugar, Ana. ¿Y qué corresponde con respecto de la directora? No puedo adelantarlo, no. Porque eso no me corresponde a mí. No, por supuesto. Ana, bueno, gracias por tenernos al tanto. Seguramente nos iremos enterando de cómo siguen las cosas a través tuyo o de Sabrina. Mandale de parte de todos nosotros un abrazo grande y seguimos en contacto. Gracias, y ya vamos a estar al aviso de nuevos talleres para seguir trabajando este tema con los docentes. Está autorizado a darles mi número de teléfono a las docentes que puedan, a partir de estas notas, generarse inquietudes, preguntas y demás. Perfecto, perfecto, Ana. Muchas gracias, abrazo grande. Adiós, chao, gracias.